Me compre y no mienta, que me proteja de los hombres malvados con los que voy yo. Yo quiero un papá que no me abandone en las oscuras noches, que esconda tesoros bajo mi almohada y me deje dormir toda la mañana. Quiero un papá que me quieras tanto como a mamá. Quiero un papá que me quieras tanto como a mamá. Quiero un papá que me quieras tanto. Yo quiero un papá que nunca se marche y que sea la estrella de mi corazón, al que a veces deseo sentarme en sus piernas y otras tenerlo dentro de ellas. Yo quiero un papá de los de verdad, el que me quiere más que los demás. Ya sabes el secreto que escondía, fingí que dormía antes de la despedida. Quiero papá que me quieras tanto como a mamá. Quiero papá que me quieras tanto como a mamá. Quiero papá que me quieras.